Hoy hablaremos de películas sobre mujeres fuertes, matriarcados en el cine. Yo soy Jordi Mariscal. Y yo soy Ricardo Cárdenas, y esto es Hablemos de Cine. Bienvenidos a nuestro programa número 20, donde discutiremos películas con historias muy humanas sobre relaciones, donde las mujeres juegan el rol preponderante. Aprovechando que llegó la última película de Almodóvar aquí a México, que se llama Volver, sí, pues, que ya tiene creo meses en España, pero acaba de llegar en estas semanas al continente americano. Hemos decidido tocar este tema. Y bueno, además también, Ricardo, y nos han llegado ya desde hace tiempo varios comentarios de gente que quería que habláramos de películas de Almodóvar. Ajá, ajá. Más de una persona nos lo pidió, la verdad. Entonces por eso vamos a hablar de Volver. Y es un tema muy delicado porque hay muchos de puntos de vista sobre la fuerza de la mujer, sobre el rol de la mujer en familias y en el cine. Además, cuando Jordi y yo estábamos pensando sobre ese tema y decíamos, bueno, vamos a ver películas donde las mujeres son el eje central de las familias. Uh-huh. ¿Pero es que acaso no lo son siempre? O sea, ¿no sería difícil, bueno, casi siempre no sería difícil hablar de algunas películas donde la mujer es el eje de la familia? Sí. No, y además nosotros, pues, siendo hombres, no tenemos el punto de vista de una mujer. Claro. Así que yo creo que esperamos tu punto, oyente o oyenta, que nos envíes tus opiniones acerca de después de este podcast. Ajá. O que no sepas entender. Claro, claro. Y bueno, y además hay muchas formas de hablar de, entre comillas, mujeres en el cine, ¿no? Puede ser, podríamos hablar tranquilamente de estrellas del cine, las divas, ¿no? Las grandes divas de los 50, de los 60 y de aquí hacia adelante. Podríamos hablar de directoras o compositoras famosas, ¿no? Que han habido, claro, muchísimas, ¿no? Bueno, ya hemos hablado en un programa de la India, hablamos de una directora de la India, Mira Nair. Mira Nair, ajá. Pero más bien yo creo que estamos interesados por la temática. Claro, claro. En este programa queríamos hablar un poco más de la temática en sí, ¿no? Historias particulares, historias muy humanas sobre mujeres que lideran sus familias, que realmente se convierten en matriarcados. Y la pregunta que aquí ponemos en la mesa o en la pantalla, es decir, ¿qué queremos decir con mujeres fuertes? ¿Sin hombres? ¿Tú qué entiendes por ello? Pues en estas películas sí vamos a ver mujeres que prácticamente se las arreglan sin hombres, pero no necesariamente creo que una mujer tiene que ser fuerte vía la negación del personaje masculino, ¿no? Claro que en estas películas, como decía, sí hay una notable ausencia de hombres, o al menos de hombres productivos e interesantes, ¿no? Sí, sí. Líderes, ¿no? Están por los suelos los hombres. Sí, sí, sí. Bueno, entonces la primera película de la que quisiéramos hablar es justamente Volver, que es la última de Pedro Almodóvar, es una película del 2006. Y luego posteriormente hablaremos de Memorias de Antonia, o Antonia's Line en inglés. Entonces comenzamos con Volver. Bueno, esta es una película, como ya dije, de Almodóvar. Él es muy conocido ya en el mundo latinoamericano, pero para aquel que no lo conozca, pues películas como Jamón Jamón o Todo sobre mi madre, que es más reciente. También actrices importantes, que son muchas además. Uh-huh. Está Penélope Cruz en el rol principal de Raimunda. Está Carmen Maura, que es una actriz, ya una venerable actriz española, en el, sí, rol de Irene. Ella ha hecho 9 películas con Almodóvar, incluyendo Mujeres al borde de un ataque de nervios y Matador. También está Lola Dueñas, que en el rol de Sole, a mí me gustó muchísimo esta actuación, ya vamos a hablar, sí, un poquito más adelante de ella, ¿no? Incluso ya digo, se ve bella en esta película, se ve hermosa Lola Dueñas. Uh-huh. Blanca Portillo en el rol de Agustina y Joana Cobo en el rol de Paula, que es la niña. Queríamos decir que en Cannes 2006, esta película en Cannes del 2006, se llevó el premio a la mejor actriz, donde se lo dieron a las 6 actrices, bueno, a las 5 que mencioné, más Chus Lampreave, y mejor guión también. La verdad, entonces, es un gran guión. Ya comenzó bien esta película, ¿no? Y además fue nominada a la Palma de Oro, no ganó, y ha recibido algunos otros premios. Además fue enviada por España a la Academia de Estados Unidos para competir en el premio de Oscar a la mejor película extranjera. Vamos a ver, porque en enero recién van a salir las nominaciones. Tan, tan, tan, tan. ¿Podrá, sí, ganar o no? Pues yo creo que hay rumores fuertes de que puede ganar, ¿eh? Puede ganar todo. Sí, aunque Almodóvar ya también ganó un Oscar hace unos años. Bueno, yo les voy a comentar aquí la trama. Pues Raimunda vive en Madrid con su hija Paula y su esposo Paco. Entonces, es la historia de Raimunda cuando regresa a su pueblo en La Mancha con su hija, y también la acompaña su hermana Sole. Van a ver a su tía. Este es un pueblo pues muy pequeño, así muy encerrado, muy típico de La Mancha. Ajá. Y va a ver a su tía y a visitar la tumba de su madre. Entonces ahí empieza toda la historia. Su hermana Sole, que es una peluquera por cierto, va con ella, ¿no? Y ellas ya perdieron a su padre. Su padre y su madre. Y su padre y su madre, exacto. Y su tía, al poco tiempo que muere, ahí la encuentran, les invita un par de galletitas, todo, y ahí empieza a desarrollarse la historia, y es como descubrir un pasado del pueblo, las historias escondidas. Volver al pasado, volver al pueblo, y también volver a La Mancha. Claro. O incluso volver de una persona que regresa de la muerte. Claro, ese es el tema. Entonces, hasta ahí lo dejamos, no podemos contar más. No, vamos a contar más. Pero vamos a ver un poco del título. Pero ¿sabes qué, Ricardo? O Volver, una canción compuesta por Carlos Gardel. Exacto, hablemos del título Volver, ¿no? Que al principio a mí me pareció curioso. Pero leyendo artículos sobre esta película, pues me he dado cuenta que tiene muchos significados, ¿no? Volver, en un sentido, es el volver de los personajes. Ellos vuelven a La Mancha, vuelven a ciertos secretos que hay, digamos, en La Mancha, que nosotros no lo vamos a develar, pero que para ellos se van develando, para ellas, mejor dicho, se van develando durante la película. Sí, ¿cuántas veces no pasa que en familias muy cerradas que los secretos se esconden durante años hasta que de repente alguien los revela? Sobre todo en pueblos chicos, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, como dicen. El otro significado de volver puede ser, como decías, Jordi, justamente para Pedro Almodóvar, el volver a La Mancha, ¿no? Volver a su niñez, porque él se crió allí. Y en sus películas pues ha abordado muchos temas, pero ahora con esta película Volver regresa ese tema de las mujeres como matriarcado, ¿no? La forma en que él creció. Una película autobiográfica. Podría ser autobiográfica, sí. ¿Entiendo? Bueno, y el guión a mí me pareció muy bien hilvanada la historia. Yo creo que las mejores que he encontrado de Almodóvar. Siempre con una tensión que desde el principio, y con una psicología femenina muy bien definido, los papeles de tanto Penélope Cruz, ¿no? que Raimunda, su hermana Sole, y bueno, ya no podemos contar más. Pero todas están muy bien definidas, y los diálogos muy divertidos, llenos de gracia, con dramatismo y gracia, sin estas exageraciones a veces brutales que en algunos otros films los hemos encontrado. La verdad, un buen guión, merecido el premio de Cannes. Sí. Y por cierto, es bueno ver a Almodóvar creando un guión donde se jacta de su conocimiento de la psicología femenina, ¿no? Bueno, Jordi, también queríamos hablar un poco de la fotografía. ¿Qué te pareció a ti la fotografía, bueno, de la película? Me gustó bastante, tiene unos encuadres estupendos. Las vemos caminando, entonces sí te metes al mundo de mujeres muy, muy hermosas, pero son encuadres que vienen desde abajo. Sí, ¿no? Vi una entrevista con Almodóvar que decía justamente, bueno, esto es un programa familiar, así que voy a usar otras palabras, pero decía, Penélope es un tributo a todas esas mujeres auténticas fuerzas de la naturaleza, con un trasero y un pecho en las que toda la familia se apoya. Sí, o sea, que fue muy a propósito. Esos encuadres de los que hablan fueron muy a propósito, ¿no? Bueno, lo que sí se menciona mucho es que esta ha sido una de las películas donde más guapa apareció. Y también ella se ve muy con estos trajes, de vestida de negro o con coloridos vestidos. Está muy, se ve hermosa. Pero... Sí. Ah, bueno, hay otra escena que me gusta, Jordi. ¿Recuerdas cuando viene Sole al pueblo, a un velorio, y salen todas las mujeres vestidas de negro? ¿Te acuerdas? Una toma aérea que se ve muy muy bien, como si fueran palomas, las mujeres acercándosele a Sole y moviéndola, jalándola de un lado para el otro para darle su pésame, ¿no? Sientes una asfixia, sientes la asfixia del pequeño pueblo. Y bueno, yo también quiero comentar otra cosa de la fotografía, que está muy muy buenos close-ups, bien iluminados y un maquillaje excelente, me parece un... No sé, ¿tú qué opinas del maquillaje? Yo pensé que fue mucho maquillaje para Penélope, sobre todo. Demasiado quizá me pareció. Y la verdad que no, normalmente no me fijo en esas cosas, pero en este caso como que me pareció excesivo. Otra cosa que había pensado, Jordi, también es en este comentario que hicimos sobre Pedro Almodóvar y su retorno a La Mancha. Y había pensado cómo podría estar relacionada esa creatividad de La Mancha con obras como Don Quijote, de Miguel de Cervantes. Y mientras pensaba eso, justamente vi una escena donde salen los molinos de viento de La Mancha, y se menciona incluso que este pueblo en Castilla-La Mancha tiene alto índice de locura y que es por el viento, ¿no? Que el viento, claro, vuelve loca a la gente, ¿no? Qué bueno, es buena reflexión. Hablemos un poquito de música, Jordi. Sí. Alberto Iglesias, que es el compositor de la banda sonora de esta película, él ha trabajado ya antes con Almodóvar en La Mala Educación y en Todo Sobre Mi Madre, así que vuelven a colaborar aquí. Sí, y yo siento que, bueno, lo que yo vi que la utilizan en escenas de tensión. Ajá. No manejan bien. Ah, quería mencionar, Jordi, que una de las canciones, Arrastran el Cadáver, de Alberto Iglesias, la está poniendo Jordi Motió en su podcast 100 de Cine Música, el número 15, así que vayan a escucharla si quieren escuchar un ejemplo de la banda sonora de esta película. Porque creo que la película todavía no ha llegado a muchos los países en Latinoamérica, debe estar llegando. Debe estar llegando. En esta semana. Interesante. A mí lo que no me gustó en ese sentido es que hay una escena donde Penélope Cruz canta esta canción Volver. ¿Te gustó? A mí me gustó esa escena, fíjate. ¿Sí? Bueno, a mí lo que no me gustó quizás es que, no sé, como que la sentí un poco falsa porque noté que no era su voz, ¿no? Era una voz de otra persona, Estrella Morente. Fíjate, no me di cuenta, ¿eh? Sí, entonces para mí se vio un poco falso esa escena, sí. ¿No? Pues es bonito, es una canción bonita, entonces a mí se me gustó. En fin. Bueno, pero en fin, vamos a hablar del tema en realidad, ¿no? Porque hasta ahora hemos hablado muy superficialmente de los personajes. Sí, el tema es el pasado, cuando todo de repente es como traer una caja y se abre esta caja llena de secretos. Uh-huh. Y explota y se agita el pasado y se crean unas olas. Y lo que pasa es que están escondiendo la información, están escondiendo sus orígenes, historias de su familia. Sí. Algo muy típico a veces en pueblos chicos, Sí, el pueblo chico, infierno grande que decía, ¿no? Y bueno, Raimunda representa a la mujer fuerte. La mujer fuerte, pero a base de mentiras. O sea, la mentira, el esconder la verdad, ajá, para protegerse, pero va a haber un momento que cuando se suelte esa verdad, pues va a haber problemas. Se destapa todo. Se destapa todo. Y ese es el hilo conductor de la historia, yo siento. Yeah. El esconder la información. Yeah. ¿Y tú, pero tú piensas que eso es lo que le da fuerza? Yo no, yo la veía como una mujer muy fuerte, una mujer que a base de golpes se ha formado su carácter, y ese carácter se lo imprime además, se lo intenta imprimir a su hija, y es lo que imprime sus acciones en la película. Pero si a su hija le esconde, digo, la cosa más importante que uno puede, los orígenes de su padre. Pero son pasados trágicos que no se pueden compartir, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, es como, digo... Si no hubiera esto de esconder la información, pues la historia se hubiera caído, ¿no? Sí. Para mí esas pueden ser eventos trágicos, puedes llamarle mentiras si quieres, esconder la verdad, pero es lo que las ha hecho fuertes finalmente, ¿no? El poder soportar todo eso, ¿no? Y bueno, son fuertes a fin de cuentas, que consiguen su trabajo, que hacen su vida, se mantienen, psicológicamente resisten los golpes, y me recuerdan a muchas chicas que españolas, algunas de las que yo conocí cuando viví por allá. Lo que me encanta es que no dejan la femenineidad, uh-huh, por esa fuerza, ¿no? Que son personas que a la vez son frágiles, y a la vez pueden llorar, ¿no? Pero a la vez son muy fuertes y pueden sobrellevar una situación muy complicada también, ¿no? Y además preocupadas por aquella estética femenina que las hace muy atractivas, uh-huh, tanto Penélope Cruz, sí, como Lola Dueñas. Entonces... A mí me parece, la verdad me parece una de las mejores films de Almodóvar, tanto en guión y en dirección, muy íntima, muy divertida y muy bien llevada el hilo de tensión. Sí, lo que más me gusta es tener a este personaje, en este caso Penélope Cruz, que es el pegamento que une a toda la familia, ¿no? Realmente es el centro, el eje de todas las emociones, y es la que logra conducir la relación entre todas las personas de la familia. Yo también la considero muy recomendable. Yo diría, junto con la película Todo sobre mi madre, es una de mis favoritas. A mí también, la verdad que me gustó mucho. Además, es una de mis preferidas junto con Hable con ella, también en la cual se revela la fragilidad humana y fragilidad de una mujer, y fragilidad y fuerza. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa y lo primero que van a oír es una canción de Carol Tristan llamada La misma de ayer, que está compitiendo para el Festival Libre, organizado por Dani Aragay en España. Dani Aragay organizó un festival de música libre. Vamos a poner un enlace en nuestra página de internet. Y pues ya volvemos después de escuchar esta canción. Bueno, ahora pasamos a los comentarios que tenemos, Ricardo. Pues primero quería hablar del mapa de oyentes. Este es el mapa que tú, nuestro escucha, nos puedes apuntar fácilmente en nuestro mapa de oyentes. Vas simplemente a hablemosdecine.com y en la columna derecha vas a encontrar un mundo chiquito. Haz un clic ahí y te puedes inscribir. Los últimos que se han inscrito son Gabriel Romo de México. Y bueno, Gabriel Romo de México nos dice de Curosagua. Hablemos de Curosagua. Justo hoy mi abuelo me dijo eso. ¿Cómo es posible que todavía no hemos hablado de Curosagua? También nos escribe Gabriel, vamos a ser de caso. Gabriel, gracias. También nos escribe Carlos desde Atlanta. Él nos dice, nos pide más películas peruanas, por favor. Ya llegaremos a eso. A mí me interesa obviamente mucho el cine peruano. Y hay películas como Días de Santiago y Made in USA, que creo que son películas, si no me equivoco, de este año, uh-huh, o del año pasado, que queremos ver y discutir. Yo me acuerdo también de una película que me impresionó mucho en los 80s, La Boca del Lobo, de Francisco Lombardo. O incluso film sobre Perú. Claro, hay una de que se llama Dancer Upstairs, Pasos de Baile, dirigida por John Malkovich, que yo la vi hace unos años, y bastante buena, y entra en el tema de ese Sendero Luminoso. Vamos a ver si hablamos de eso entonces, ¿no? Porque han habido muy buenos escritores en Perú. Uy, sí, yo ahora, ahora estaba comentando aquí que, bueno, leí una buena novela de Santiago Roncagliolo, un chico muy joven que ganó un premio Alfaguara con esta novela que se llama Abril Rojo. Ojalá que pronto sea que le hagan un film de esta muy novela. Bien. Y también se apuntó en el mapa de oyentes Jordi desde Barcelona, él desde el podcast 100 de Cine. Hola, Jordi. Ah, y también Noemí desde Gran Canaria. Muy bien. Hola, Noemí, muchas gracias. Y también nos llegó un comentario de Momo de Barcelona. Él nos está comentando sobre el programa que hicimos sobre la India. Nos dice, acabo de leer un magnífico libro de una escritora catalana muy aficionada a lo asiático, que hasta ahora había publicado varios libros sobre Afganistán e Irán, y que publicó hace poco su nuevo libro sobre Calcuta. Es excelente, se llama Esto es Calcuta. Su nombre es Ana María Briongos y la editorial es Ediciones B. Un abrazo, uh-huh, y seguid con el podcast, hacéis un gran trabajo. Pues es un libro, gracias, ¿no? Porque sería un libro, yo creo que si lo llegamos a conseguir nosotros, sería interesante, pues vivimos ahí. Uh-huh. Y para la audiencia también, que creo que le gustaría también leer un libro sobre Calcuta si les interesa el tema. Y también Gonzalo Rizo, él nos dice, soy cartoonist, es decir, que dibuja, hace dibujos de animación, se dedica a la producción de dibujos de animación, y nos dice, me gustó que de alguna manera se han enterado de algún festival de cine o evento por el estilo acá en Quito. En tanto vayan llegando información sobre estos temas, les informaré. Por lo pronto, sé que están esperando para el año que viene un concurso de cortos que se hace cada 2 años que llaman premios al público. Es posible que me anime a participar con algún corto en animación. Pues muchas gracias, Gonzalo, y ojalá que nos mantengas informado. Y le pedimos al público que si tengan noticias interesantes, como la que nos dice Gonzalo, pues de su país, envíenosla. O sea, sí, festivales de cine, sí, cursos de cine. Cualquiera de ustedes que nos está escuchando, tú que estás en la audiencia, si tienes una noticia interesante sobre cine en tu país, por favor envíanosla. Aquí nos puedes encontrar muy fácil en hablemosdecine@gmail.com o en nuestra página web, que es hablemosdecine.com. Ahora vamos a hablar de la segunda película, Antonia's Line, Memorias de Antonia en español. Sí, esta es una película de 1995, es de una coproducción Holanda-Bélgica y la directora es Marlene Gorris. ¿Y sabías que esta película ganó el Oscar en el 96 como la película extranjera en el Oscar y también ganó en Toronto? Bueno, pues Marlene Gorris es holandesa, ella también hizo Mrs. Dalloway, basada en un libro de Virginia Woolf. Y en este film de Antonia Slime, Memoria de Antonia, actúa Wilelke Van Amelroy. Ella es Antonia, ella es la personaje principal. La personaje principal, una señora ya mayor. Y bueno, es un film muy interesante que ya ha recibido pues muchas críticas, muchos análisis. Sí, bueno, contaré un poquito de la trama. Pero para empezar, no confundamos esta película con Antonia del 2001 de Chile o otra película Antonia del 2006 de Brasil. ¿No? Parece que el título ha sido... Entonces se llama en español Memorias de Antonia. De Antonia. Y en inglés, como decíamos, Antonia's Line, ¿no? Como digamos la línea, el linaje de Antonia. Bueno, en esta película, Antonia llega a un pequeñito pueblo holandés de donde ella había salido hace muchos años. Llega cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y llega porque su intención es enterrar a su madre, que ya está moribunda, y pues ella cree que la va a encontrar muerta. No, la verdad es que no la encuentra muerta, pero en fin, decide quedarse en la granja, decide quedarse en este pueblo y trabajar la granja, ¿no? Llega además con su hija, y a través de esta madre e hija conocemos al resto del pueblo. Hay personajes muy excéntricos, pero todos muy humanos, ¿no?, en el pueblo. Y por ejemplo está el sacerdote, ¿no? Están muy bien descritos, ¿no? El sacerdote es de esta manera. Son un poco estereotipados, eso es cierto. El sacerdote representa, digamos, la iglesia. Y representa hasta cierto punto la corrupción de la iglesia, claro, también un poco. Luego el intelectual que está encerrado con sus libros y que no sale. Él nunca sale, ¿no? Dedo Chueco se llama él y él nunca sale de su casa, ¿no? Está encerrado ahí con sus libros. Luego hay un padre chauvinista con sus hijos que también lo son. Pero bueno, por sobre todo, esta película celebra a las mujeres, ¿no? No a los hombres. Está la misma Antonia y su hija Daniel, y entre ellas luego crean dos generaciones más de mujeres que la siguen y que son realmente la columna vertebral de la película. Al menos en cuanto a personajes, por lo menos, ¿no? Así que resulta ser una tragicomedia. Antonia se vuelve la matriarca de estas cuatro generaciones de mujeres que conocemos nosotros, y donde participan todo tipo de personajes que se van uniendo a una especie común que ellas crean, ¿no? Y están siempre, esta imagen de la casa, de la mesa donde comen, todo gira alrededor de la casa de ellas. Esa es quizá una de las imágenes que me llevo más en la cabeza, ¿no? Esta mesa grande donde comen todos. Sí, ahora que hablamos, todos son aceptados por lo que son, ¿no? Todos son aceptados, todos llegan, la verdad es como un gran brazo, ¿no? Dos brazos que te acompañan, que te abrazan. Uh-huh. Y bueno, hablemos de fotografía ya que mencionamos lo de la mesa. Yo creo, esta escena, yo creo que tiene muy buena fotografía de la campiña holandesa. Sí, una tierra fértil, ¿no? Pero duro trabajar ahí. Sí, y te introduces al pueblo como si estuvieras viviendo con ellos, como si estuvieras uno más sentado en esa gran mesa, comiendo con ellos. Sí. Porque ellos te abrazan, o sea, te adentras rápido en la película. Sabes que cualquier persona es aceptada, no importa cuáles son sus... Entonces, que quizás es lo bonito de esta película, ¿no? Cómo estas mujeres realmente aceptan a cualquier persona, a lo que se convierte en su familia extendida, ¿no? Aunque no tengan lazos de sangre, pero son familia, todos. Y además, tienen, bueno, imágenes muy bonitas del cielo, y siempre este ángulo abierto. Sí. En cuanto a música, el soundtrack es de Ilona Sekacs, la verdad que no la conozco, pero es mujer, y hay pues violines, trompetas, es un soundtrack muy bueno, me parece, una banda sonora muy buena, y se puede oír en el podcast de 100 de Cine Música que mencionamos antes, se puede oír la canción Trouble in the Village, Problemas en el Pueblo, Angelus, en el cine, cine música número 15. Bueno, entonces, Jordi, vamos a entrar un poco a la temática de esta película. Discusión. Aunque me quedé todavía pensando en esa bella imagen de ser aceptado, ¿no? Ser aceptado si es gay, lesbiana o si has hecho miles, con tal de que no hieras a los demás, ¿no? Ahora, esta película fue criticada mucho porque parecía ser un ataque a la iglesia, ¿no? Hay un cura, por ejemplo, ahí donde hay una cita, hay un cura que resulta que deja la iglesia porque no puede reconciliar su disfrute de la vida con el disfrute de la iglesia por la muerte, ¿no? Entonces sí. Es un poco una crítica a la iglesia, y hay otras, ¿no? Porque hay otras, porque es un punto, ¿no? De la yo creo que es un punto de la película, no es el eje, ¿eh? No, claro, no es el eje, eso sí. O sea, no es una película que sea crítica. No es una película antirreligión, ¿no? Pero en esencia sí es una película que habla un poco del culto a la naturaleza, que habla de convivir con la naturaleza, y en ese sentido puede ser considerada una película un poco tanto pagana, ¿no? Y de aceptar la variedad de seres humanos que somos. Hay crítica a la religión en el sentido de que el padre, en sus sermones en la iglesia, los está regañando y quiere controlar al pueblo, y que parece que todos tienen que ir a la misa. Sí, hay una escena muy buena en misa, justamente, donde el padre está sermoneando y está regañando realmente a Antonia y a su hija. No vamos a contar por qué, pero la está regañando. Pero es una escena muy buena porque el día siguiente pues logra encontrar al padre en una situación complicada. Y el día siguiente ahí está el padre mansito como cordero dando su sermón. Sí, el padre totalmente ahí, diferente, ¿no? El padre ahí está confesando, pero no precisamente. Exactamente, confesándose. Y el padre también vive como cumpliendo, pero no está libre. Entonces, sí. La religión es como una fuente de poder. Entonces, de ese es un tema que esa es una crítica que se le ha sacado a la película. Pero en realidad yo creo que la película se centra en la mujer, como decíamos antes, como eje de la familia, y los hombres están alrededor. Ningún hombre de la película está a la altura de los personajes mujeres, sobre todo de Antonia, ¿no? Sí, Antonia, además hay una escena que ella lleva con un rifle que no vamos a explicar por qué. Pero ella... Se nota que es una mujer fuerte. Fuerte, y en el pueblo se cuadra. Sí. Pero tú preguntabas antes, Jordi, si en esta película se necesitan a los hombres. Pues esa es justamente la duda, ¿no? Si la película creo que critica a los hombres, de alguna manera. Sí, porque por ejemplo, Daniel, ¿no? La hija de Antonia. Necesita, bueno, voy a contar una parte de la película. Necesita de ellos solo el esperma. Ella además quiere embarazarse. Pero no quiere estar casada, no quiere ni convivir con un hombre. No necesitas, nada más necesita esto para tener ella una hija, ¿no? Sí. Y no necesita ni el amor del hombre. Hay una cita, por ejemplo, en la película. ¿No necesitas un marido? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Y ni Antonia, bueno, que luego ahí tendrá una historia con otro hombre, pero un poco como... Y además son mujeres de la familia, entonces son inteligentes, productivas. Ahora, yo creo que de esta película se habla que es muy feminista y hasta sexista en reverso, ¿no? Es decir, discriminando a los hombres, o estereotipo negativo de los hombres. Yo francamente no creo eso. No, yo lo que creo es que estamos tan acostumbrados a ver a los hombres como el foco de la historia, uh-huh, o como protagonistas, que cuando vemos a las mujeres como protagonistas nos extraña. Aunque no necesariamente nos estén discriminando negativamente a los hombres, sí, pero como que ya sentimos que es algo extraño que haya tanto enfoque en la mujer. Porque ¿cuántas películas no hay de militares, de de héroes? Casi siempre los hombres son el foco, ¿no? El hombre es el héroe. El hombre es el héroe, sí. Y rescata y salvan el mundo. O sea, los Indiana Jones y tantos. Y de repente vemos una historia, como son muchas películas europeas, de gente ordinaria, de gente común y corriente, pero que resulta que la mujer es simplemente... Que este es un matriarcado, donde la mujer es el centro... la espina dorsal de todo, y nos parece extraño, nos parece hasta que nos ataca, ¿no? Y yo no creo que es así, yo creo que simplemente celebra a la mujer, no necesariamente denigra al hombre. Otro tema que te quería comentar, Jordi, es el estereotipo del intelectualismo, porque el intelectualismo se toca, principalmente con el personaje hombre, el dedo chueco. Es una especie de intelectualismo retraído, es una persona que estudia además Schopenhauer, ¿no? Un filósofo alemán, creo que es Schopenhauer. Pero a mí lo que me pareció interesante es que a Schopenhauer lo mencionan varias veces, y Schopenhauer es un filósofo que era prácticamente hostil hacia las mujeres, ¿no? A pesar de puntos de vista liberales que él tenía, ante las mujeres se mostraba muy discriminativo. Bueno, pues eso también es parte de la crítica de la película. A mí lo que me interesa es otro tema, el tiempo, ¿no? El tiempo es un eje. Que lo vemos en un momento, incluso yo aquí voy a comentar de una escena, un momento trágico del film, la narradora es Sara, la más pequeña, ya ha pasado el tiempo, dice, oigan esta frase: el proverbio está mal, el tiempo no cura las heridas, apenas alivia el dolor y borronea los recuerdos. Es cierto. Y bueno, ya al final del film, Sara también dice, hablando del tiempo: el tiempo conquistó al tiempo, a veces avanza como una tortuga exhausta y a veces rasgaba la vida como un buitre en busca de presa. Entonces el tiempo es un tema importante para ti en la película. Sí, siento que es importante. Y también otro aspecto que se ha comentado, que esta película es surrealista, es como si fuera un cuento de hadas. Uh-huh. Incluso Daniel, la hija de Antonia, ve imágenes en su imaginación, y de repente, como en una escena, ve la escultura del ángel en el cementerio pegándole al padre. Como castigándolo. Castigándolo. Sí, es un poco realismo mágico. O la cara dentro de la iglesia, o la cara de Jesús, de un crucifijo de Jesús, sonriendo. Sí. También burlándose del mismo padre. Hay otro tema que quiero comentar, que es la muerte. La muerte también está presente en este film, de diferentes maneras, de un accidente, de un asesinato, o hasta de un suicidio. Incluso Sara, la niña, le pregunta a su abuela: ¿quién de nosotros morirá primero? Y su bisabuela dice que ella va a ser, pero no se piensa morir ahora. Te avisaré llegado el momento. Sí, es como, Antonia es una mujer tan en control de toda la familia que hasta puede controlar el día en que va a morir, ¿no? Y bueno, a mí me encanta esta parte de la niña de Sara, porque ella tiene además visiones de los muertos. Y ella dice, la narradora, una frase muy bella, que dice: cuando se muera mi bisabuela, el milagro de la muerte separa su alma de su formidable cuerpo. Sí, es una reflexión muy bonita y representa nuevamente esto de que son historias comunes, son personajes normales, ordinarios, ¿no? Que se vuelven extraordinarios de alguna manera, ¿no? Sí, se vuelven extraordinarios. Es un film que maneja la imaginación, esa belleza, pero también aspectos muy humanos, cotidianos, sí, de relaciones entre las mujeres de diferentes generaciones. Vemos a la niña platicando ahí sentada en una mesa con la abuela, con la bisabuela. Con la bisabuela, sí. ¡Qué maravilla! Y también, en resumen, yo te diría que es un film muy optimista, Jordi, porque hay muchas tragedias que ocurren a lo largo de la película, y sin embargo, todo sigue, ¿no? Como lo dicen algunas de las citas que citaste hace un rato, el tiempo sigue, y por ejemplo, me acuerdo otra cita: la naturaleza lo único que busca es recrearse a sí misma, ¿no? Las cosas van a seguir, van a fluir, ¿no? O sea, como las hojas que se caen de los árboles ayudan a la tierra para que ese mismo árbol, sí, como una especie de nutriente para que ese mismo árbol siga creciendo. Exactamente. Bueno, entonces no hemos podido contar mucho de la película, obviamente, para no dañárselas, pero yo la recomiendo muchísimo. No sé tú, Jordi, pero yo la recomiendo mucho esta película. Es una excelente historia, muy humana, ¿no? A aquellos que les guste ver historias de personas comunes, ¿no? Aquí no vamos a encontrar personajes que empiezan siendo extraordinarios, pero son personajes ordinarios que crean una historia que realmente sí es extraordinaria de ver. Sí, yo también la recomiendo, y sobre todo la segunda parte de Memorias de Antonia. Al principio está un poco, yo siento que un poco floja la historia, un poco, digamos, ligera, y luego hay un momento que desata la tensión y acaba bastante bien. Sí, y el otro comentario que yo haría es que, a pesar de que es una película que celebra a la mujer, yo no siento que es denigrante hacia nosotros los hombres, no, para nada. No, no hay que verla así. Y pues, Jordi, ¿ya nos vamos despidiendo? Sí, ya nos despedimos y les avisamos que el próximo programa va a ser sobre inmigración. Sí, vamos a hablar sobre inmigración. Un tema que nos... Muy actual. Muy actual, muy actual. Muy actual. Lo leemos en todos los periódicos. Es muy importante, sobre todo en países como México, el tema de la inmigración. Y en Europa también. Europa también, sí. Así que, bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Y inscríbanse al mapa de oyentes, escríbanos. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.